Este no es un programa cualquiera. Celebramos 20 programas hablando del noveno arte con el amor por los cómics, el rigor y el nervio que bien merecen. Son 20 entregas analizando cómics en un panorama donde los podcasts y las reseñas se multiplican como setas, pero donde la calidad, la honestidad y el compromiso no brillan demasiado. La industria del cómic en España, no nos engañemos, sigue siendo a día de hoy raquítica, endogámica y está manejada por los mismos de siempre. Quizás por eso ha funcionado bien qué grande es el cómic, por situarnos justamente en el extrarradio, allá donde se puede hablar con libertad y sin miedo al qué dirán. El cómic no es solo superhéroes inflados por el marketing, ómnibus de kilo y medio, la novela gráfica o premios que se reparten entre conocidos, tampoco nostalgia revendida a precio de oro. El cómic es también la calle, es hablar de historias que nos dejan offside. Es lucha, es ingenio, es transgredir. Son las voces incómodas que difícilmente entran en el catálogo de las majors. Por eso nos empeñamos en hacer un programa serio y crítico, pero disfrutón, con conciencia de clase. Queremos destripar no solo aquello que reluce, sino también lo que duele, lo que nos perturba. Para hablar de cómics que retraten el mundo real, y si nos tenemos que mirar al espejo, hacerlo. Mirar nuestras miserias, nuestros anversos y nuestros reversos. No solo el cómic que vende o el cómic premiado. En este editorial tengo que dar las gracias a quienes nos han ayudado a llegar hasta aquí. Por supuesto, al Salto Radio. Y, sin duda alguna, a todas las personas que han participado o participan en el programa. En especial, quiero acordarme de Javier López por su mirada única procedente de la literatura. A Alfonso Grueso por recordarnos en cada episodio hasta dónde puede llegar el cómic si le otorgamos la seriedad que merece. A María Martín por contarnos de qué trata cada cómic en cada episodio. Y a PV por estar ahí con su genuina visión de los cómics y que desde que se lo dijimos no haya faltado a la cita. Sin ellos, sin ellas, este programa no sería lo que ahora mismo es. Y mientras hayan historias que merezcan ser analizadas con honestidad, pasión y rigor, y le añado decencia, aquí estaremos. No sabemos si seremos tan longevos como Garci, pero no me importaría nada envejecer con estos colegas hablando sobre cómics como mera excusa para comprender nuestro papel en un mundo hostil y absurdo que nos ha tocado vivir. Y si no comprendemos nada, al menos mirar hacia atrás, ver el montón de tebeos que se acumulan en nuestra estantería y pensar que este viaje ha merecido la pena. Pensar para nosotros mismos qué grande es el cómic. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Bienvenidas y bienvenidos, amantes de la viñeta, a Qué Grande es el Cómic. Hoy en nuestro programa número 20, ahí es nada. Tenemos de nuevo un programa único en nuestra especie. Reivindicamos las historias que huelen a tierra seca, a aceitunas y salitre, las que se escriben con nuestro acento, con el acento andaluz y con el puño cerrado. Porque el cómic no puede ni debe ser solo un espejo de lo que ya relumbra en Norteamérica o en Madrid. Tiene que ser también el grito de otras tierras, de otros pueblos, el lamento de los olvidados, la rabia de quienes llevan siglos caricaturizados por otras personas. Necesitamos este tipo de cómics con la crudeza del que han visto el polvo en los zapatos y el orgullo del que sabe que su cultura no es solo folclore, sino resistencia. Por eso, en esta tertulia, nos vamos a sumergir hoy en una obra que se escapa de los tópicos. Hoy rescatamos Los Pistoleros, del autor linense Iván Díaz. Es un cómic que no solo son balas, sombreros y tugurios, también es un retrato visceral de la Andalucía olvidada a principios del siglo XX. Fue un tebeo editado por Dirección Única Editorial, una editorial que es casi imposible que sea más underground y que se autodenomina una editorial de rastrillo y de paseantes y errabundos. Me gusta eso de rastrillo, quien me conozca sabe bien que soy un fan de los rastros. Nos adentramos de su mano en los atardeceres de Sevilla, donde se agitaban las voces de los obreros, el rumor de las fábricas y el eco de las protestas. Hablamos de una ciudad de contraste entre el lujo de los señoritos de siempre y esos grandes terratenientes y la miseria de las calles del pueblo, las corralas de los vecinos. Hoy viajamos a esos años de pasión y de conflicto. Para ello, para hablar de este cómic, tengo por aquí a un triunvirato, un ya clásico y maravilloso que me acompaña. Como siempre, he de dar la bienvenida precisamente a un sevillano de adopción, que no de nacimiento. Mi querido Alfonso Grueso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Deseando empezar. Pues dime sin más dilación, ¿qué te ha parecido introducirte en este cómic de Los Pistoleros? Concédenos una breve introducción. Hay una cosa que me parece bastante interesante reflexionando. Ayer tuve tiempo de reflexionar durante el apagón, que a darle vueltas un poco al tebeo, pensando en el programa de hoy. Iván Díaz, de alguna manera, reivindica contar historias de Andalucía. En este caso, con un ejercicio de perspectiva histórica y política que, digamos, puede clavar sus raíces en el repunte de los grupos anarquistas en España en la década de los años 20, en este caso poniendo el foco principalmente en la CNT, ¿vale? Y ese, el crecimiento precisamente de esos grupos, influencia, terminó eclosionando durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, perdón, la Segunda Guerra Mundial, no, la Segunda República, República. Y la Guerra Civil. Sí es cierto que tradicionalmente, digamos que el foco de esos anarquistas, pistoleros, siempre se había puesto más en Cataluña, que de alguna manera siempre en el siglo XX hemos sido unos eternos secundones a la hora de reivindicar nuestras propias historias, porque nos han robado el foco directamente. Son cosas que sucedieron aquí, pero por diferentes motivos, pues se han terminado silenciando estas historias, ¿vale? Esa reivindicación un poco de Iván Díaz, que es consciente, no es casual, va un poco en la misma línea de autores como Irra, que, bueno, ellos intentan demostrar que se puede llegar al universal a través de lo localista, tesis demostrada por autores como Kurosawa o Scorsese, que nadie se atrevería a llamarlos costumbristas a estas alturas. Esta obra transita muchas cuestiones, pero la lucha de clases está presente, o sea, y eso siempre a mí me interesa porque es algo que está más vivo que nunca, que es uno de los grandes, para mí, temas de la historia moderna. Y solo como introducción un poco, quiero comentar o leer unas declaraciones de él, que es un poco, se ve un poco digamos que la intención que hay detrás de la Dale, obra dale. del autor, que es, él dice que me da la sensación de que solo se hace ficción sobre lo que pasa en Barcelona o Madrid. Andalucía suele quedar solo para su representación folclórica. Gran parte de la producción cultural en España procede de esas dos ciudades, pero incluso los andaluces o los gaditanos participamos de ese folclorismo y de esa invisibilización demasiado a menudo. Tengo por aquí también a PV, que ha venido a duras penas a última hora, pero aquí está con nosotros. ¿Qué tal, PV? ¿Cómo estás? Pues aquí con las secuelas del apagón. Todo bien. Sí. A mí lo que, o sea, posiblemente a mí el fallo que le puedo ver, pero lo tomo como punto de partida para lo que hay que comentar, es que si el título habla de los pistoleros y yo casi más diría que creo que el punto de interés de este cómic es el retrato que hace de la línea de la Concepción, ¿no? De esta parte de tierra de nadie entre, bueno, no sé, sí, ¿no? Entre Gibraltar y España. Sí, que pues, Y probablemente la línea sea uno de los puntos más marginales de toda Andalucía. que precisamente el autor nació allí, o sea que no es un retrato accidental, o sea, está muy bien elegido. Y eso mismo, o sea, creo que el retrato que hace de los trabajadores yendo a un lado, yendo al otro, la gente que quiere salir del país, que quiere huir. El tenso conflicto que hay entre la policía y la sociedad. Es donde está el punto de interés de este cómic. Y me parece que aunque solo unas pinceladas, tampoco llega a ser muy, muy, muy profundo, creo que hace un retrato muy, muy interesante. Y ya simplemente por poner un poquito así de un asterisco pequeño a lo que ha dicho antes Alfonso. Totalmente de acuerdo con él. O sea, yo creo que más, incluso iría más allá de que hay que hablar de Andalucía y ficciones de Andalucía. Hace falta que la gente sea más local en España, que se hable más de cada uno de su ciudad, de su pueblo, porque es que los hay historias interesantísimas. Totalmente de acuerdo. También nos acompaña hoy Javier López Menacho, que también ha tenido una semana movidita para arriba y para abajo. Javi, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir de este cómic? Bueno, pues que me ha sorprendido y gustado bastante la propuesta que has traído, porque esto es así como que vamos rotando en propuestas y has traído tú este libro del que me gusta casi todo su propuesta activista. Es decir, me gusta su rescate de la memoria, me gusta que rescata el espacio, la lucha obrera. Luego que lo resitúa, pero de alguna manera reivindica también todo el movimiento anarquista que hubo en Andalucía, que fue, digamos, el último tercio del siglo anterior, el primer tercio del siglo XX, y yo creo que en Andalucía desemboca en los sucesos de Casas Viejas, ¿no? Y también se lo lleva a este tema de Gibraltar, de la línea. Y creo que lo lleva a un no lugar, a un terreno fronterizo en el que se desviste, se desnuda la miseria humana, ¿no? Y creo que es muy inteligente. Me gusta también la actitud profundamente activista del autor. Él quiere reivindicar Andalucía y su ciudad en su obra, pero también quiere reivindicar la industria cultural andaluza. Él quiere publicar aquí, quiere distribuir aquí y quiere de alguna manera contribuir a que haya un tejido cultural en un sitio que habla de un sitio y en un sitio en el que apenas hay tejido cultural. Y yo creo que esa es una actitud muy valiente. Se podría ir, ¿qué te digo yo? Pues a Astiberri a presentarle su proyecto. Y sin embargo lo hace en dirección única y lo hace hablando de su tierra y en sus propios códigos también de dibujo, porque es un tipo autodidacta, no circunscrito a ninguna escuela. Entonces me gusta todo lo que propone. Tengo algunas diferencias un poco con lo que es la estructura narrativa y con algunos hilos sueltos que tiene la historia, pero no puedo más que apoyar este cómic. Así que me siento muy, muy hincha de este cómic por una cuestión ética, moral, que puede ser una manera de llegar a un cómic. Es decir, puede llegar a un cómic por el dibujo, por la propuesta del guión, pero también porque tiene que ver con algo que te toca mucho la identidad, la propia manera de estar en el mundo de la cultura, y ese ha sido mi caso. Pues muy bien, muchas gracias, Javi, por estos apuntes iniciales. Una vez hecho esta primera toma de contacto, que ha estado muy bien, vamos a pasar con los datos técnicos de esta especie de cómic fronterizo, noir, andaluz, que nos servirá también estos datos técnicos para hablar luego de los pistoleros, analizándolos con mayor profundidad. Prestad atención. Los Pistoleros. Dirección Única Editorial. Autor Iván Díaz Parra. 21 por 29,7 centímetros. 144 páginas. 15 euros, blanco y negro. Sinopsis. Sevilla, años 20. El Grande es reclutado por un grupo de acción anarquista en un contexto de creciente conflictividad social. Una huelga provoca el auge de la violencia política con muertos en ambos bandos. Buscando al hombre que les tendió una emboscada, el Grande llega a la línea, en la frontera con Gibraltar. Obligado a decidir entre escapar a América o consumar su venganza, se ve implicado en una nueva escalada de violencia entre contrabandistas, carabineros y trabajadores que cruzan diariamente la frontera. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Ya hemos conocido los datos técnicos de este cómic tan underground de los pistoleros. Ahora vamos a retroceder en el tiempo hasta la década de los años 20, que es la época en la que está ambientada el cómic. Ya hace justo 100 años para ver qué sucedía en España hace un siglo. Para entender este cómic, tenemos que entender el triunfo de la Revolución Rusa y su influencia en el movimiento obrero español. La revolución bolchevique data de 1917, pero inspiró la década posterior a sectores del proletariado español, especialmente a la CNT y al Partido Comunista de España. Se produce la huelga de la Canadiense. Esto es en 1919, pero se extiende a los años 20. Fue una huelga masiva en Barcelona contra la empresa eléctrica La Canadiense, que organizó la CNT. El gobierno cedió y estableció por decreto la jornada de 8 horas, un logro histórico para la clase trabajadora, que ahora mismo a esa gente de derechas que hay en el mundo se echarían las manos a la cabeza y seguro que se pondrían de manos del patrón, pero bien que lo disfrutan ahora. Se funda el Partido Comunista de España en 1921. Surgió de una escisión del PSOE, adoptando el modelo revolucionario soviético. Y se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y su dictadura militar. Miguel Primo de Rivera dio un golpe con el apoyo del rey Alfonso XIII. Como siempre, los reyes saben dónde posicionarse. Persiguió anarquistas y comunistas y legalizó la CNT y favoreció a la UGT, que era la más moderada. Y tiene una estatua que cada vez que paso me entran ganas de quemarla aquí en Jerez de la Frontera. Se produce la represión del movimiento anarquista y el pistolerismo de Barcelona, pero ya vemos que también en Sevilla. Los años 20 fueron escenario de una guerra sucia entre la patronal, pistoleros del sindicato y militantes anarquistas. También tenemos en España nada más y nada menos que la generación del 27. Poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, se reunieron en Sevilla para conmemorar el tricentenario de la muerte de Góngora. De ahí surge una generación inigualable. Se produce también el auge del surrealismo y la vanguardia artística. Años más tarde, después de los 20, se proclama la Segunda República. Eso queda un poco más lejos. Y en el mundo del cómic aparece el tebeo. Aparece en 1917, pero se consolida en los años 20. Y hoy hablamos de tebeo. Hoy es el logro de esa revista, ¿no? Esto es lo que sucedía en España en el momento en el que está ambientado este cómic de los pistoleros. En la década de los años 20, ha pasado un siglo. Volvemos entonces ya a ese paisaje peculiar de anarquistas, de picoletos, de contrabandistas, de trabajadores con las rocas de fondo para adentrarnos en la historia de los pistoleros. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia. Yo lo he traído al programa, este cómic, porque creo que estamos acostumbrados a que las narrativas provengan de las clases dominantes, con discursos deformados, muchas veces los romantizan, otras veces los minusvaloran. Creo que es de celebrar que existan obras que mezclen la ficción y la realidad y que rescaten las historias de los pueblos del sur y que lo cuente una persona de nuestra clase. Entonces me apetecía traerlo. Me voy a ir, voy a cambiar el orden habitual y me voy a ir a Javi. Quiero darle un poco más de dinamismo y que cambiemos la tónica de siempre. Javi, ¿cómo puedes ahondar tú en esta obra? Me gustaría que la desentrañaras un poco. Bueno, pues a ver, lo primero es que narrativamente, como obra, yo diría que es una obra de género entre el noir y el falso western. O sea, a mí me parece que tiene una parte primaria en la que se desata el conflicto de los pistoleros. Que bueno, que como se puede ver, van en dos direcciones, ¿no? El conflicto de los pistoleros se hacían desde la clase trabajadora al patrón y también desde la patronal a la clase trabajadora. Entonces, en zonas que habían crecido mucho, como Sevilla, como Córdoba, en el extrarradio, en la parte de Fabril, pues ahí se sucedieron estos conflictos de carácter de asociacionismo obrero y sobre todo alentado por el anarquismo, ¿no? Por la clase obrera más de sensibilidad anarquista. Que esto es algo que se perpetúa durante unos años y acaba, pues como apunté antes, con el tema de Casas Viejas y tal, y la previa a la guerra civil, ¿no? Entonces ahí surge un personaje que es el alemán, que después de un después de un conflicto como pistolero tiene que huir y elige huir de la ciudad por el lado de Gibraltar, de la línea, y ahí desemboca y hay como un cruce narrativo en el que se cambia de escenario y es una especie de historia de huida y al mismo tiempo historia de venganza. Y ahí es donde creo que tiene un poquito de western. Es decir, llega a un terreno donde las leyes se pervierten o se reformulan al margen de la ley, donde hay una gran conflictividad, y ahí llega un tipo que se quiere ir, no sin antes dejar una deuda saldada, ¿no? Y bueno, ese cruce, esa utilización del género para llevarlo a una Andalucía de ciudad, pero profunda, pues creo que tiene todo el encanto y cómo lo hace en esa década del año 20, pues tiene mucha magia, tiene mucho encanto. Es un cómic pesado, es un cómic polvoriento, es un cómic triste, muy sombrío, en un momento de España donde la vida valía realmente poco y por contra las clases obreras, o quizás porque valía poco, las clases obreras pues se organizan y no dudan en utilizar la violencia, que es algo que históricamente pues ha pasado mucho y que y que forma parte también de la cara B de nuestra historia, que se reivindica poco, que se enseña poco, pero que es parte de la estructura y de la historia de este país. No vendría mal, seguramente, un poco más de violencia. Pero, ¿tú cómo has vivido el cómic? ¿Lo conocías? No. ¿Cómo puedes adentrarte en él? Claro, lo conocí cuando lo propusiste. Bueno, o sea, sobre todo es que es un relato muy eficaz en una zona efectivamente conflictiva, en una zona intermedia. Y me gusta la comparación con una historia del oeste, pero también veo ciertos paralelismos, digamos, mínimos, por supuesto, con Casablanca. Con el noir de Casablanca, sí, yo también lo había pensado, ¿eh? Claro, o sea, está esa idea de los personajes que están allí porque se quieren ir, ¿no? O sea, la gente va allí a huir, no hay que quedarse allí. Y también, yendo a lo mejor a lo más tonto, cambiando completamente el contexto, hay muertes porque un personaje cerril que quiere llegar a cumplir su objetivo por tomar esa mala decisión acaba asesinado. Y al contrario, otros que querrían irse, pero no les queda más remedio que quedarse. Yo a lo mejor me iría también más a lo gráfico, porque lo gráfico me ha llamado también mucha atención. Sí, en este cómic es fundamental, ¿no? El apartado gráfico. Mucha sombra, mucha oscuridad, ¿no? En algunos casos es más efectivo en otros, porque a lo mejor Andalucía el imaginario es más de sol, pero el dominio de las sombras, aunque no es su propio estilo, ¿no? Porque se nota mucho la influencia de Frank Miller y de Eduardo Risso. Pero lo dicho, aunque a lo mejor no sea el mejor registro para el imaginario que yo tengo de Andalucía, el que yo tengo también, me parece que es genial. O sea, además estamos hablando de eso, es Y la verdad es un que un autor contraste autodidacta. fuerte que te traiga a Andalucía, que es la tierra de la luz en España, un dibujo basado en las sombras, ¿no? Totalmente. Y eso que estamos hablando, un autor autodidacta, que es profesor de geografía en la Universidad de Sevilla, que no estamos hablando de un señor que haya pasado toda su vida en la academia aprendiendo a dibujar. Hay imágenes, viñetas sueltas, en el que la decisión de dónde poner las sombras son brillantes. Y bueno, y también habréis visto que cada capítulo está abierto por una ilustración más cubista, que demuestra eso, que tiene variedad de estilos, variedad de registros. Sí, lo hace como una especie de portadilla, ¿no? Bueno, y ya lo último que os cuento, ya si ya, que me lo podéis confirmar o desmentir vosotros. No lo utiliza mucho, yo hubiese exagerado más, pero también me gusta mucho el uso del lenguaje con cierto, ¿cómo decirlo? Acento, ¿no? Que no sé localizarlo, pero sí que se nota como cierto acento en algunas palabras. Y eso, que es algo como que es como cierta vergüenza, ¿no? Al localismo, volvemos a lo mismo, el localismo. Porque en cada parte de España se utilizan palabras muy concretas. Lo que pasa es eso, que en Andalucía en concreto, bueno, en Andalucía, Cataluña, Galicia, además hay más acento, además de palabras. Y a mí eso a lo mejor, en vez de decir un Manuel, poner un Manué, Sí, a mí es algo está. que me traslada a un contexto muy concreto y me parece algo muy valiente y muy bien hecho. Sí, hay palabras andalucizadas. Sí, dice, estoy muy bien, dice, por muy ejemplo. Bien, sí. Alfonso, ¿qué conocías tú de Iván? Porque tú, te mueves en Sevilla y seguro. Iván es bastante conocido en el mundillo activista, digamos, occidental de Sevilla y Cádiz. Entonces, yo no sé si tú a este hombre lo conocías o nos puedes contar algo sobre él. Y bueno, y sobre todo, ¿qué te ha parecido Los Pistoleros? ¿Te ha gustado adentrarte en esta historia? Atendiendo a la primera de tus preguntas, bueno, Iván Díaz es un personaje interesante, ya de entrada. Es profe titular de la Universidad de Sevilla de Geografía Humana y fue compañero mío de la facultad. Fue compañero tuyo. Fue No, mira, compañero pero mío de y la además misma clase. De la misma clase. No, bueno, yo como era un auténtico autista, no me relacionaba con mucha gente, pero bueno, yo les tomaba la matrícula a la gente que estudiaba conmigo y claro, le seguí un poco la pista a nivel de activismo desde un poco la distancia, pero él, aparte de eso, de profesor, activista, también es autor de ensayos sobre crisis sociales y económicas de Sevilla, partiendo un poco de la perversión del urbanismo, ¿vale? A manos Y del un activista de la capitalismo. vivienda, ¿no? Sí, y ha hecho, vamos, en realidad es bastante activo en varios. En varias dimensiones un poco, es su influencia en la universidad y luego a nivel editorial y luego como activista. Y yo sobre todo lo que más recuerdo de él y lo tengo que contar porque es una historia que también explica un poco las decisiones que toma a la hora de hacer este cómic, que la habéis ido desgranando, el hacerla local, el no tener miedo a utilizar el habla andaluza en los bocadillos, un poco recuperar historias olvidadas e invisibles. Mira, en 2007, además es pertinente hasta el nombre del centro ocupado que os voy a hablar, porque en 2007 se emite una orden judicial de desahucio en un centro social ocupado y autogestionado que se llama Casas Viejas, casualmente. En la calle Niceto Sáenz de Sevilla, en la Macarena. Y lo cierto es que la policía fue con todo, fueron antidisturbios a reventar aquello. Yo recuerdo que yo me acuerdo que iba a jornadas allí, Sí, yo a estuve allí conciertos. también en un concierto. Yo fui recurrentemente allí en aquellos años. Iván fue uno de los, ya que era, por aquel entonces era profesor, fue uno de los activistas que se encadenó durante 36 horas a 4 metros bajo tierra como último acto de resistencia, que yo, si Wow. bien a Iván no lo conocía personalmente, pero ahí se ganó totalmente mi respeto. Por aquel entonces recuerdo que un medio de Sevilla, no sé si Diario de Sevilla o ABC, lo intentó vincular con ETA. ¡Sorpresa! ¡ETA! ¡ETA! El ¡Porque te ha parado! comodito, el ¡ETA comodín primero de público! Dios. Sí, y luego. Lo que sucedió al final, bueno, fue un desalojo, un acto de injusticia y un mensaje un poco sobre el nuevo modelo de ciudad que nos esperaba por aquel entonces. Y lo que es curioso es que, como en un cuento, parece que una maldición se ha cronificado en aquel lugar. Tiempo después construyeron unos pisos, estos fueron a su vez ocupados por familias vulnerables, que fueron desalojadas en 2018. Y a principios de este año la fiscalía pedía hasta 77 años de prisión para ellos. O sea que es la historia de Sevilla en estos momentos. Y hay algo ahí de poesía, un poco de la realidad que nos rodea y un poco que tiene ese lazo de unión con el autor de este tebeo. Y respecto al tebeo, hombre, lo habéis comentado, a ver, es una historia fronteriza, no voy a ahondar en lo que habéis comentado. Vuestro análisis, pero bueno, le veo paralelismos increíbles con lo que sucede hoy en el norte de África, entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el norte de Marruecos. Muchas veces parece que la ficción es el único modo de recuperar estos pedazos olvidados de historia, porque realmente yo desconocía algunos aspectos de, bueno, mucho más de lo que sucedía en la línea por aquel entonces, en su relación con Gibraltar. Y la historia ha quedado un poco encajonada en lo academicista, ¿no? Porque en el contexto popular, digamos que la ciudadanía le ha dado un poco la espalda a este tipo de hechos. Y luego es cierto que el campo de Gibraltar en sí es un lugar único por la realidad geopolítica excepcional que allí se vive. Digamos, el contrabando de ayer puede explicar claramente el narcotráfico de hoy. Y yo. Simplemente como reivindicación, el cómic es un lenguaje increíble, con unas posibilidades infinitas, pero desgraciadamente es marginal, pero que puede ayudarnos a descubrir hechos históricos olvidados. Nosotros lo hicimos cuando abordamos este tebeo excepcional que es Apagón, pero desgraciadamente el cómic ha perdido relevancia desde lo popular, lejos quedan en aquellos años en los que la relevancia de un tebeo podía, yo qué sé, llegar al Parlamento, como pasó con Cuando el viento sopla, que es otro cómic que vimos aquí. Entonces, en ese punto, estamos en un momento que el cómic puede ser una herramienta útil para este tipo de cuestiones, pero claro, está ya tan abocado a la marginalidad y tiene tan poco peso que por un lado, celebras que se hagan todavía obras así, que reivindiquen tantas cuestiones con las que coincidimos. Pero luego simplemente pues ves que es muy difícil que tenga un eco social. Y simplemente decir una cosa, Yo coincido un poco con el leitmotiv y con el ímpetu que lleva a realizar esta obra, pero bueno, tengo que decir también que es un cómic tan voluntarioso como cargado de efectos, ¿vale? O sea, es una obra que tiene limitaciones, ¿vale? Quizá la narrativa es algo tosca, incluso a veces el uso de las elipsis, ¿vale? Y luego a nivel de guión, pues igual hay personajes relevantes para la historia, como el tuerto, que quedan algo desdibujados en sus motivaciones, pero desde luego sí es cierto que termina pesando más lo positivo. Yo estoy bastante de acuerdo, Alfonso, en que sí tiene algunos problemillas de guión, pero fíjate que me sirve para comentarte que acaba de publicar hace unos meses, digamos que no se puede decir una segunda parte, porque no lo es, pero sí es una segunda parte de una trilogía. Iván lo que quiere hacer es una trilogía de historias andaluzas, digamos, o historias sureñas más bien, porque esta segunda, que se llama El Sótano, que la acaban de publicar, se vincula Andalucía con Cataluña. Y en este segundo TVO, no es autor completo, sino que el guión corre a cargo de Falconetti Peña, y se nota que al ser un autor más guionista, es más sólida esta segunda La tienes entrega. en tus manos ya, ¿la has Sí, leído, lo he Alejandro? leído Ah, y me parece, qué bueno, tiene paralelismo, pero tiene también un toque diferente, bastante interesante. De hecho, he podido entrevistar a Iván me imagino que saldrá publicado en breve. ah, qué bueno. Cuanto pueda, os lo pasaré. Pero mira, una de las cosas que me decía Iván era, para mí, quedarme en Andalucía física y narrativamente es una cuestión de militancia. En general, hay periodos de una fuertísima conflictividad social en Andalucía entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, que se tiende a ignorar. Y mi intención con estos cómics es rescatar algunos de estos episodios. Pues nada, Puedo decir sí. una cosilla sobre eso, tío, que además Sí. me interesa, que es un tema que creo que tiene peso aquí y que de alguna manera se pone otra vez aquí sobre la mesa el debate si existe sobre la supervivencia de los autores de cómic en Andalucía. Es extrapolable a otros medios culturales también, ¿vale? Por ejemplo, a ver, voy a pensar en dos autores, Antonio Hitos o María Meden, desarrollan sus obras con un marcado sello formal. Ella es de Sevilla y pero con un fondo quizá para mí, a mi parecer un poco menos potente, pero que con historias que desarrollan claramente en no lugares. O sea, son hay algo de huidizo en las obras y buscando una aceptación, digamos, en el mercado nacional. María Meden llegó a decir alguna vez que quería rehuir del tópico andaluz, que para ella mostrar cosas determinadas cosas de Andalucía, ella quizá no se supo explicar bien, Le daba pero vergüenza, ¿no? va con ese cuidado y ese miedo, y hay claramente un rechazo hacia el imaginario colectivo andaluz. Hay quien lo abraza y se hace fuerte con él, que ya sabemos que autores lo hacen y van a apoyar esta tesis. Y luego, digamos que todo, a ver, todo pasa por el filtro de las grandes metrópolis, ¿vale? Principalmente Madrid. En el cine, por poner un ejemplo y para darnos perspectiva, que eso se ha hablado mucho, Alberto Rodríguez es un claro ejemplo de los peajes que pagan autores andaluces para ganarse la validación de un poco del ombliguismo mesetario. Es decir, él es lo más cercano a un director de cine que cuenta historias de Andalucía, no es el único, pero que tiene cierto éxito, pero siempre protagonizadas por actores madrileños, ¿vale? Entonces, el centralismo es una losa. No se le vaya a escapar un acentillo de lo nuestro. Claro, O que alguno claro, cese. sí, es Salva Ballesta, ¿no? Salva, bueno, el chico del Bola No en le Uno de los diga Extremos. a ese pobre chico, Salva Ballesta, por favor. ¿Verdad? El Este futbolista es facha de Sevilla, fascista, ¿no? sí. Bueno, o siempre, bueno, siempre ha sucedido que dentro de sus protagonistas se me, bueno, Mario Casas también, en fin, que es la cuestión de buscar la validación y entonces El centralismo es una losa económica, política, social y cultural. Todavía hay quien cree que la movida madrileña fue una revolución cultural y quizás es discutible. El gran mérito, creo yo, ha sido en general estar situado geográficamente junto a los grandes altavoces mediáticos del país, y de eso se han visto beneficiados todos los ámbitos culturales de ciudades como Barcelona y, en mayor medida, Madrid. Entonces, Pues, realmente es un grito en el desierto, porque sí es ¿sabe qué cierto te que... digo? ¿Sabe qué te digo? Que ellos se Dímelo. lo pierden. Ellos se lo pierden. Sí, no, no, ellos digo las mesetas, sino los propios autores que reniegan de de hacer una historia en su tierra y eso. Sí, porque al final, sobre todo, pierdes verdad. O sea, que además que se puede, parece que no se pueden contar historias universales desde aquí. O sea, parece que te vas a convertir en una parodia de aquellos que utilizan el Andalucía desde un punto de vista folclórico, cuando Andalucía es muy rica históricamente. Aquí Iván lo demuestra con una historia que es prácticamente un western. En aquellos momentos en los que salir a una manifestación era liarte a tiros con los guardias. O sea, era una cosa salvaje y brutal, y sobre todo cuando ves el trasfondo que era trabajadores luchando por sus derechos. Entonces, es un poco lo de siempre. Y es cierto que, voy a decir ya para terminar, en Andalucía hay un poco más de rechazo, porque sí es cierto que Pablo ha dicho que, bueno, que contad más historias localistas, y sí es cierto que se hace. O sea, pero tiene más aceptación cuando no son de Andalucía. Pienso en el Folk Horror que hubo recientemente de Javi de Castro De con Villanueva, mira que Astiberri, lo tenía yo apuntado por aquí, mira. pues Villanueva, o los cómics de Asturias de Alfonso Zapico, que todos bajo el seno de Astiberri contemplan más aceptación. O sea, incluso en los localismos hay clases. Y yo creo que, bueno, hay hay un anti-andalucismo histórico, que nos llegan los ecos, no, siempre se nos ha ninguneado de alguna manera, y nosotros somos muy críticos con Andalucía, pero también hay que ser críticos desde lo justo. Entonces, creo que ese tipo de implicaciones también llegan a este ámbito tan pequeñito como el cómic, y bueno, de alguna manera. Un cómic como el de Iván, por muy pequeñita que sea la propuesta, es un poco el camino que hay que seguir, creo Si queréis, pero claro, no os voy a explicar Andalucía desde fuera, pero No, pero o está sea, a bien mí. o sea, tu visión, está bien, porque aquí somos tres Claro, no, pero andaluces y tenerte a ti, pues así para el contraste está muy bien. yo lo que sí que creo que se transmite hacia es que Andalucía está muy orgullosa de ser andaluza. No, no da la sensación de ese arrepentimiento, vergüenza. Sí, Pero bueno, sí, es que efectivamente. es complejo, porque en realidad siempre el tópico gira alrededor desde la visión que tienen de los charnegos andaluces en Cataluña del pillaje, gente con un perfiles educativos bajos, trabajadores, en fin, que iban allí a currar y ya está, hasta cosas más recientes como eso que se decía de que solo estaba para cobrar el PER, de ignorantes, de siempre, de todas formas, eso se da al norte-sur en muchos sitios, también pasa en Italia, se da, digamos, en muchas latitudes, pero siempre desde un tópico muy voraz que aquí se alimenta un poco. Si tú ves, Canal Sur es el peor altavoz del universo para Hombre, ello, porque nos hace mucho daño, los claro. morancos. Los morancos, que es, si digo lo que pienso Bueno, con esto, se han mencionado y madre mía. punto, ya está. Es que No, pero yo pongo un ejemplo, o sea, se muy tonto, alimenta eso pero también. en cuestión de cine, La Trinchera Infinita o la película está del primer orgullo celebrado en Sevilla, ¿no? El de Sí, la sí, sí, Giralda. sí, sí. O sea, hay cierto orgullo, ¿no? Y lo que sí que creo es. Es O que sea, creo que no es está el cambiando, no. ¿eh? Creo que está cambiando. Creo que hay unas voces andalucistas dentro de la región que llegan también a los creadores, y entonces estás viendo otro tipo de discursos también en la ficción. Yo creo que uno de los grandes problemas que se tiene es que no hay medios donde Es que eso te iba a decir. poder tener ese altavoz, porque hay muy pocas productoras, hay muy pocas editoriales. Las editoriales que hay llegan hasta un alcance muy limitado. Entonces, claro, al final una obra que está hecha en Madrid te toca O sea, en el dos cine al menos, por teclas. ejemplo, ahora Sí. en el cine está destacando mucho el cine catalán, y eso es exclusivamente porque han metido mucho dinero para fomentar el cine catalán. Y al final no deja de ser eso, el que tiene el dinero es el que Es decide que se qué ha se creado cuenta. hasta un género, que es el cine catalán burgués. O sea, hay hasta un género dentro del cine catalán. O sea, O que sea, al que final... es eso, que no estoy diciendo que sea el camino a seguir, porque las subvenciones al final también tienen su contraprestación, digamos, pero es eso, al final no deja de ser que las personas que tienen el dinero tomen esa decisión. Puedes luchar para hacer un cómic como este, Y que que este además es un está cómic de... Moreno Bonilla Ah, bueno, Didi. y los de Vox diciendo que el cine se lleva todo nuestro dinero, ¿no? Cuando ya sabemos que estadísticamente el cine aquí está subvencionado, ¿no? Ya, si quieres, hilando a Sí, esto, por cierto, si ya hago un último comentario sobre el cómic, que más precisamente en este caso, esta editorial, Dirección Única, claro, es una editorial muy pequeña, de hecho se nota que la impresión es a demanda, ¿no? Estas líneas horizontales y las manchas negras. Y yo creo que es otra, o sea, algo que juega en contra de este cómic, el hecho de que los bocadillos sean mecánicos, que la rupturación tenga algunas erratas, Sí. juega en su contra él. Oye, una editorial un poquito más grande. Pero claro, es que En imagino el que si no lo vas a contratar más grande. segundo del Nada. sótano también tiene alguna erratilla. Yo que Sí, soy bastante friki. y difícilmente va a suscitar interés una historia tan esquinada. Es complicado. Yo pongo un ejemplo siempre al nivel de financiación. Cuando se habla de. Yo recuerdo que hace años a Jordi Costa le hacía una entrevista hablándole de la movida madrileña y la catalana de los años 70, y él nota que sabe de lo que habla, dijo, bueno, antes de eso tenemos que hablar de la movida que explica estas dos, que es la movida de Andalucía, la que giró en torno a toda, digamos, toda la música que entró por las bases americanas Rota y de Morón, y de eso se hizo un documental, que creo que se llama La ciudad multicolor, Underground, la ciudad del arco iris, creo. Y para que toméis nota un poco de ello, el Canal Sur no quiso financiarlo, la financiación la encontró de televisión catalana, y solo ya con la vergüenza torera del canal autonómico catalán poniendo dinero, pues Canal Sur accedió a financiar en parte la película. O sea, es un poco las iniciativas culturales, ya sabemos dónde están, y eso es ahora mismo un espacio un tanto muerto. Pues ya que estamos, chicos, me gustaría hablar del formato de este cómic, porque es como un formato bastante grande, en blanco y negro, y un formato como más barato, ¿no? Como un papel más barato. Y en eso sí que está en sintonía con los cómics de Mondo Game Book que han sacado, que son como formatos bastante grandes. Y como más manejables, ¿no? Por el lector. Sí, Y la que... idea, sí, yo creo que la idea sobre todo es, aunque el formato es de calidad, ¿no? La referencia un poco de Mondo Cane Books, de Mondo Cane Books, por cierto, Mondo no me Cane. arrastren, es el punto de partida un poco el Akira, ¿vale? De Norma. Son con solapas, pero es formato grande, de mucha calidad, pero flexibles también. O sea, que al final sea, a pesar de que son de calidad los materiales, que sea más algo de contenido que de continente. Y sí, es cierto que yo lo veo muy manejable. El tamaño yo creo que es adecuado. No está mal el gramaje de las hojas. Yo creo que está bien, está bastante bien en Es realidad. O que sea que está bien. quería romper una lanza en favor de estos nuevos formatos porque estoy un poco cansado, no sé cómo lo viviréis ustedes desde el De la coleccionismo, tapadura, de un pedazo de tapón duro ahí, La tapa dura, que el pero otro día me tío. estaba leyendo un Estela Plateada y tengo que llamar a una grúa cada vez que quiero pasar una página. Y Pero me una parece muy tapadura. guay estos formatos por dos cosas. Primero, por el manejo y después porque conservando cierta calidad es más económico, porque los pistoleros valen 15 pavos, que eso no está ahora mismo nada mal No, para los pero bolsillos. Está bastante bien. Yo principalmente creo que ha mutado, la industria ha mirado mucho demasiado para el coleccionista. Y el coleccionista yo creo que al final lo que quiere es una estantería bonita. O sea, alguien dijo que por ejemplo, estos formatos de Panini, de Marvel, gigantescos y son Funkos de papel. O sea, que están hechos más para posarlos en una estantería que para disfrutarlos. Y estos son cómics para disfrutarlos. Esto es un cómic para tumbarte en la cama, donde te dé la gana. O sea, un poco volver un poco al espíritu del TVO, pero además que se puede hacer con buenos materiales. Eso yo estoy en consonancia con esa idea. Y el rollo de que hay gente que le quita prestigio, es capaz de decir, uy, habéis reeditado una obra increíble, pero bueno, me esperaré a la tapa dura. En fin, o sea, que es un cliché también que parece que está hecho para ganar prestigio cuando es una estupidez, pienso yo, ¿no? Bueno, es un tema también, desgraciadamente, comercial, empresarial, de distribuidora. Generalmente cuando vas a imprimir algo, conviene mucho hablar con, preguntar cómo a la distribuidora, cómo lo va a mover o qué tipo de materiales recomienda, cómo lo saques, cómo. Y claro, tenemos dos cosas. Primero, el cartón, o sea, la tapa dura, fuerza a que el precio sea un poco mayor. Si el precio es un poquito mayor, los porcentajes de beneficios para el autor, para la editorial, suben mínimamente. O sea, luego está el tema también de los almacenes. En un almacén es mucho más resistente la tapa dura que la tapa blanda. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con vosotros. Si realmente lo que queremos es leer, o sea, no acumular, sino leer, la tapa blanda, el papel, la grapilla es lo que quiero fomentar. Yo creo que yo aquí lo llevo también a lo mío. En Fandogamia no veréis tapas duras. Está todo pensado efectivamente en que el lector lo que quiera es leer. Sí, y luego también yo creo que hay obras que piden un formato determinado. Entonces, yo creo que hay que adaptarse un poco a lo que tienes entre manos. Incluso, yo qué sé, como si apuestas por un material hasta que sea incómodo, si quieres. Si quieres darle una dimensión artística al propio formato, pero eso entra dentro de las editoriales quizá que son más arriesgadas. Pero bueno, ¿y vosotros qué opináis, Javi? Pues más o menos lo que opináis ustedes. Yo, la verdad, yo entiendo el cómic, no, o sea, no entiendo el cómic como la fábrica de producción de ahora, sino para mí el cómic es un objeto inclasificable con diferentes tamaños, de diferentes maneras. A veces de grapa, a veces de cartón. Ese es el cómic de mi infancia y ese es el que me gusta. Ahora esta idea de tenerlo todo retapado, del mismo tamaño, con pasta dura, con un cierto brillo, le quita un poco el romanticismo y un poco la idea del medio, ¿no? Que es lo que... Es un horror, tío. Y parece que es como más en cadena, ¿no? Como, venga, vamos sí, a sacar una acumulación. Omnibus. Recuerdo cuando falleció, joder, me voy a matar porque tengo la cabeza a las 3 de la tarde, este autor de Cádiz, Carlos Pacheco, tío, o sea, tengo que ver mi problema de memoria. Recuerdo que se vio fugazmente su biblioteca, tío, y se me cayó el alma al suelo porque es que yo entiendo que también él, por haber sido alguien preeminente dentro de Marvel y tal, bueno, que tenga cosas, pero es que era todo tochazos de Marvel, como de cualquier fricón que se los ha comprado al peso, tío, no sé, la verdad es que me parece que tiene mucho que ver con el capitalismo, la acumulación, porque luego, al final muchas veces esta gente no proyecta en que es probable cuando palmen, la mayoría se ve va a acabar en la basura, o sea que... A mí me gusta la de Sequeiros, la de Sequeiros algún día la he enseñado. Y tiene todo no puede desordenado. Ser más vivo, algo súper vivo, tío, tiene ¿verdad? Todo desordenado. Súper vivo, y con diferentes tamaños y todo. Y que vas a encontrar rarezas y cosas viejas, reventadas, tío, un poco lo... es la idea un poco también, o sea, tu biblioteca no te define, pero sí puede decir cosas de ti. Y a mí siempre me ha gustado cotillearlas de mis amigos y si me encuentro con estos rodeados de... ¿Cómo que no te define? ¿Cómo que no te define? Sí, La biblioteca te define completamente, ¿no? Pero no te no estoy del todo de acuerdo. O sea, estamos hablando, o sea, yo creo que culturalmente no te definen, por ejemplo, ni la música que escuchas, ni, sino, digamos, que dice cosas de ti. digamos, pero luego me he encontrado grandes lectores que tú lo sabes, que su biblioteca podría darnos, engañarnos sobre lo que eran en realidad. Te puedo hablar de editores en concreto, ya que lo ves y dices, hostia, en fin, que Bueno, supiese yo también un poco engañoso. cuando quieras te tiro de la lengua, Alfonso, no tengo problema No, con no, eso. no, no, déjame, déjame, Pero que estoy en paz, mejor, estoy en paz, estoy en paz, sí, estoy muy bien. mejor que tengamos un problemilla aquí en qué grande es el cómic. Que me gustaría asociar esta obra a otra obra literaria, ¿vale? Que lo tengo aquí, no quiero que se me pase. Venga. Mira, tres libros de este tema. Con respecto a lo que dijo PV del lenguaje, el libro de relatos Malaventura de Fernando Navarro, ¿vale? Que sucede en una especie de zona intermedia entre Málaga, Granada y Sevilla, debe ser algo así, y todo su lenguaje está hecho en un andaluz como mesetario. Os lo recomiendo, tiene unos relatos fantásticos. Tergiversa el factor tiempo y espacio y me parece fantástico ese libro, me encantó. Qué Luego bueno. otro libro que es un western andaluz, La Forastera de Olga Merino, ¿vale? Que es un librazo, es un western actual donde una chica que lo único que quiere hacer es vivir en el campo tranquila, pues tiene la mala fortuna de toparse con una gran multinacional de paneles solares. Ese también me gustó mucho. Y a nivel histórico, no quiero dejar pasar Los compañeros de Libros de la Herida, que me parece una editorial andaluza fantástica a reivindicar. El 3 días del 33, que dice que Efectivamente. te narra los sucesos de Casas Viejas, donde nada más y nada menos que se proclamó una república socialista. O sea, me parece un tema que también hay que profundizar, que es uno de los grandes hitos de la historia andaluza. Y creo que no quería que se me pasara, porque muchas veces me dejo material fuera. Pues nada, ahí tenéis estas tres Qué referencias. Ah, maravilla. pues rescato yo también un par de ellas. Y además, curiosamente, del mismo autor al llevarlo al cine. Intemperie, de Benito Zambrano. Creo que tiene un aire este cómic Sí, a fantástica Intemperie. la peli también, ¿eh? Gran interpretación, ¿eh? Y El Salto, también de Benito Zambrano, pero eso por motivos totalmente diferentes, que es por lo que decía antes PV de ser un terreno fronterizo de la línea de la Concepción ahí del estrecho, no sé, El Salto tiene mucho que ver con eso y este tipo de historias que son tan western, al final son historias que se basan en una frontera, ¿no? Qué bueno, tío. ¿Alguien más tiene algo en el tintero? Si no, pasamos ya a las escenas que más os han gustado del cómic. No, por mi parte está todo bien. Muy Sí, bien, por la mía también. pues Alfonso, ¿cuál es la secuencia del cómic que más te ha gustado? Bueno, a lo mejor no soy muy original, pero tiene algo de Casablanquesco. vaya palabra que he soltado. Pero es un poco el final cuando el barco está zarpando y bueno, ahí está el militar, el policía, el jefe de policía de la línea junto al este traficante que mercadea entre fronteras. Y bueno, le habla en un momento dado en el que le dice si te gustaría, dice el policía, ¿te gustaría irte, tomar ese barco y tal? Y dice, no, no, yo pertenezco a la frontera, teniente. Entonces ese rollo de lugar difícil, pero al que pertenece, o sea, lo que es el arraigo de la pertenencia. Y me parece una Es bonito, conclusión, sí, una conclusión ¿no? bastante, bastante contundente. Y creo que es un buen cierre. Lo añade una página más, pero creo que es un cierre perfecto para esta obra. ¿Qué es lo que me recuerda a mí? Ah, Casablanca, precisamente, ¿no? Sí, por eso, es que de verdad, Es el comienzo, ¿no? esa De... amistad imposible, sí, curioso. Venga, PV, pues ya que tú estás, dinos la tuya. Pues yo a veces me da miedo elegir tan mal, pero Me ha llamado muchísimo la atención porque está muy fuera del cómic, como del tono. Al principio del todo, la chica que hemos visto que coge una pistola y dispara, ha ido la policía a interrogarla y con muy poquita información se ve que ella debe ser hija de alguien potentado porque tiene libros en su casa y como que... Y es muy interesante, porque, o sea, lo asocio, ¿por qué parece interesante? Porque está muy fuera del tono, del ambiente, y me ha hecho pensar en que este cómic, esa izquierda, ¿no? Que suele ser la que más visibilidad suele tener, ¿no? La más intelectual, más culta, no está en este cómic, ¿no? Y posiblemente este es el único personaje de esa izquierda, un poquito más arriba del resto de los trabajadores, que tiene ese lugar en esta historia. Bueno, Pablo. Javi, ¿cuál es la tuya? Pues mira, antes he dicho que el prota se llama El Alemán, pero que se me ha cruzado con otro libro. Se llama El Grande, por favor. Sí, sí. Lo que pasa es que, como es rubio y tal, pues El Alemán. Pues me gusta cuando huye en Sevilla. Me parece una escena todo guapa, que se va ahí por los tejados, se cae, acaba con la cara fatal. Y del mismo modo que es hace como una especie de díptico luego con la otra huida. Me gusta cómo lo narra, me gusta este autor cómo narra la acción, que es algo como secundario en el cómic, pero en este caso sí que me ha gustado, y me gusta mucho lo sórdida que es esa huida. Pues hemos tenido aquí un momento de gemelidad, porque yo tenía apuntada esa misma escena. Me parece una huida para rodarla en película. Es espectacular, un espectacular, y quiero decir que los diseños de la viñeta, cómo juega con el espacio este hombre, me parece portentoso, ¿eh? Y con qué poco, con dos trazos y medio, te hace estar ahí huyendo. La escena esta que se tira por el tejado y acaba como deslizándose y partiendo las tejas, me parece asombrosa. Yo había elegido la misma. Fíjate que yo tengo esa viñeta y me pareció muy interesante, porque leyéndola dije, wow, qué valiente, cómo en la misma viñeta te saca al que dispara y al que recibe la bala, pero viendo a los dos de frente, ¿no? Y me hubiese gustado que esa pequeña división de viñeta que hay entre las dos viñetas realmente no estuviese, que hubiese sido mucho más valiente y que te obligase al lector a decir, a darte cuenta que son lugares diferentes, aunque frontales. Pero bueno, sí, que esa viñeta me gusta mucho. Pero yo creo que en el diseño, yo creo que este hombre debe tener alguna formación de arquitectura o algo de eso, ¿no? O de diseño. Él es geógrafo, ¿eh? Él es geógrafo. Es que sí, se le nota el dominio de las perspectivas y la planificación de la viñeta, y de sobre todo de los espacios. Yo creo que tiene talento ahí en la organización de los espacios. Bueno, ¿queréis decir algo más para ir terminando este análisis de los pistoleros? Lo último que quería decir yo, y es referente al título. Los verdaderos pistoleros, no les gustaba el nombre de pistolero, ¿vale? Me refiero a los pistoleros que tienen que ver con la izquierda, no a los pistoleros que utiliza la patronal, sino a los obreros. Los pistoleros obreros preferían llamarse, atención, terroristas. Y un término que hoy sería absolutamente imposible que se reivindicara, pues ellos reivindicaban su condición de terrorista. Bueno, por lo menos ahí estarían contentos con Ayuso y compañía, que lo tienen todo el día en la boca. Pues nada, muchas gracias, Javi, por ese apunte. Y muchas gracias por haber participado en este programa de Los Pistoleros. A ustedes. Alfonso, gracias por venir y por estar con nosotros un programa más. Gracias a vosotros, tío. 20 programas, casi nada. Pues al 21 os invitaremos si queréis, PV. Ya lo sabes, por supuesto. Invitado hasta tu casa. Gracias a los tres, ¿eh? La verdad es que es pasar un maravilloso rato con ustedes, hacer estos programas. Y así, amigas y amigos, de Qué Grande el Cómic, llegamos al final de este viaje con las páginas emocionantes de Los Pistoleros, un cómic que nos ha transportado a la Andalucía de los años 20 con sus paisajes sureños, y sus personajes marcados por la pasión y la lucha, esa atmósfera que mezcla historias, mitos y balas al atardecer. Ha sido un placer analizarla con sus guiños históricos y sumergirnos en esta especie de western andaluz. No se pierdan nuestro próximo programa, donde seguiremos desentrañando los secretos del noveno arte, porque los cómics, como la vida misma, siempre guardan una próxima página por descubrir. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con la canción I'm Afraid of Every Good Damn Thing. Espero que os guste. Hasta la próxima. I'm afraid of every god damn thing. I'm afraid of crowds and open spaces. I'm afraid of going to new places. I'm afraid of swallowing my tongue. I'm afraid of coughing up a lung. I'm afraid of every goddamn thing. I'm afraid of what each new day brings. I'm afraid I'm hanging by a string. I'm afraid of every goddamn thing. I'm fearful of a nuclear war. The suffering that we'd endure. I'm afraid one day that I will die. But I'm more afraid of. I'm afraid I'm hanging by a string. I'm afraid of every guy.